Habíamos prometido no llorar, porque ni el tiempo ni la distancia hará que muera nuestro amor. Y con el corazón, para toda nuestra gente de Chile, somos la gran magia tropical, con sabor a cumbia. Hoy tengo que marcharme, porque la vida es así. Para poder mantenernos, tengo que yo trabajar. Lucharé por nuestro amor, no dudes de mi querer. Tú tienes que comprender, por el bien de nuestro amor, nuestro amor. Tú te quedarás a nuestra gente.